El reencontrarnos con la otra comunidad significa mucho para los peñes y los longuen que vienen de distintas comunidades, no solo por trabajar en lo que tiene que ver el telar, sino también lo que es la medicina y otras cuestiones que tienen que ver, ¿no? El trabajo sobre, a veces por el telar, el uso que se le da también distinto matices, digamos, del trabajo del arte.